Margarita, aquí te saluda Pablo Martínez de Aijuna, gracias por el contacto. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Y buenos días a todos y todas. Para actualizar y para darle contexto un poco a una noticia que ayer tuvo gran difusión y además que tiene como apariencia de tener mucho peso, mucha importancia. ¿De qué se trata en este caso esto que se ha encontrado y en qué ayuda al camino de la investigación? Bueno, en principio de lo que se trata es el hallazgo de un objeto durante el rastrillaje que se realizó el día viernes en la comisaría o puesto, digamos, policial que existe en la localidad de Teniente Origone. Esto tiene que ver con una diligencia que se hizo con la presencia del perito de parte de la querella familiar, Marcos Herrero. Después también se realizó, digamos, con la presencia de Cristina, la mamá de Facundo, con su abogado, y ya cuando concluía esa diligencia aparecen un grupo de objetos en un calabozo semiabandonado donde pareciera que no se detienen personas y sí se dejan allí residuos y cosas viejas, una especie de depósito. Aparece un objeto muy particular, perteneciente a Facundo, que su mamá reconoce como tal, que incluso lo describe casi conjuntamente con el hallazgo, y que básicamente lo que da cuenta es de un vínculo estricto entre esa comisaría y el personal de esa comisaría con Facundo, y es una prueba muy contundente, porque hasta este momento había habido una actividad, digamos, policial que era muy clara, una actividad policial que durante toda la instrucción provincial fue errática, hubo muchas declaraciones de tipo espontáneo que tendían a un armado de un relato que, ante la falta de prueba técnica en el expediente, que es algo que venimos reclamando, se están demorando mucho los análisis, los cruzamientos de todos los datos técnicos, esto es celulares, antenas, ABL, móviles policiales, información que el Ministerio de Seguridad tiene que dar sobre los móviles, una demora y una falta de insistencia de la Fiscalía en ese sentido, entendemos que esta prueba cobra, digamos, una importancia fundamental y que por supuesto tendrá que ser avalada con la prueba técnica, pero lo cierto es que es muy importante lo que se ha hallado, así que Consultar precisamente por eso de la prueba técnica, porque uno puede reconocer que, concretamente, sobre el objeto hay un reconocimiento. ¿Qué otro tipo de cosas o de pericias se le hace ahora a esa prueba? A esa prueba ya se le va a hacer una pericia de cotejo de ADN, que recordemos ya, a raíz también del reconocimiento que el mismo perro del mismo perito de parte efectuó sobre los móviles policiales y el perro olfateó sobre algunas manchas hemáticas que había, es decir, de sangre que había en asientos y distintos lugares de estos móviles. Es por eso que luego a Cristina se le hizo una extracción para hacer un cotejo de ADN. Todavía sobre los patrulleros, al menos hasta el día de ayer, hoy todavía no he cotejado la causa, pero no, eso no estaba agregado y ahora se supone que es una prueba que hay que hacer sobre esto. De todos modos, es un objeto muy singular, con lo cual eso, con la descripción de la madre y de otros testigos que puedan dar cuenta de esto, si lo creyera necesario la Fiscalía, creemos que significa un vuelco muy importante en la causa. Claro, porque uno podría encontrar, por ejemplo, el botón de una camisa, pero es como un objeto muy estandarizado. Exacto. ¿No? Y en este caso, un objeto personal, sé, por pensar tantos juguetes estándar que hay. Esto es como una artesanía, ¿no? Es como una artesanía, claro. Muy muy singular, sí. Así que y además es un objeto que tiene como un envoltorio, dentro del envoltorio hay otro pequeño objeto que es una vaquita de San Antonio, y que eso, digamos, fue descrito por la madre cuando sin dudar dijo esto es de Facundo, además era una suerte de amuleto que, según relata Cristina, él llevaba hacia todos los lugares donde se dirigía, así que es una prueba fundamental y estamos ahora viendo, nosotros somos querella institucional en la causa, es decir, que hacemos un apoyo institucional a la querella familiar. Ellos están resolviendo sus pedidos y nosotros estaremos adhiriendo y acompañando eso, ¿verdad? fundamentalmente para consolidar el hecho principal, que es, sigue siendo la desaparición forzada hasta que no aparezca Facundo. Es una desaparición forzada, se consolida la intervención del Estado, que es una de las cuestiones, digamos, constitutivas del delito de desaparición forzada. Y bueno, y es continuar la investigación y la búsqueda, por supuesto, y esperemos que esto nos traiga más prueba a la causa y más certeza. Te agradecemos el contacto, dejamos la posibilidad de hablar en otro momento. Sí, cómo no. Muchas gracias a ustedes por el compromiso. Adiós.